スキニバナナカップ、スピタレットスプラッツ、directamente traelo aquí, es Barcelona。 Cooking Soul. Estuve con Pepe y Lucy Bomb y otras chicas del montón. Encontré de todo en el laberinto de pasión. Solo entre tinieblas donde no encontré respuestas. Y la única pregunta que te queda es esta: ¿qué he hecho yo para merecer esto? Solo soy un matador con sentido en el texto. Bajo el peso de la ley del deseo. Se corre el telón, ahora viene lo que creo. Mujeres al borde de un ataque de nervios. Pienso, átame, las sirenas van en serio. Suenan tacones lejanos, se alejan los recuerdos. Kika fue mi mejor kick y tu peor peli, en serio. Somos amantes de lo prohibido, secretos. Esto es la jungla de concreto donde vive la flor de mi secreto. Esto es la jungla de asfalto y tú la mujer objeto. Es fácil pecar si tu estilo es impecable. Rubia, yo no soy de piedra y es trémula tu carne. Podría contarte todo sobre mi madre, pero aunque hable con ella no va a ayudarte nadie. La mala educación, ahora no puedes cambiarme. Yo soy incorregible, tú eres insaciable. Sí, ya lo sé, sé que no vas a volver. Se rompieron los lazos y los abrazos también. También. A veces se me olvida la piel que habito. Solo sigo el papel que tengo escrito. Con Pepe y Lucy Bomb y otras chicas del montón. Encontré de todo en el laberinto de pasión. Pepe y Lucy Bomb y otras chicas del montón. Encontré de todo en el laberinto de pasión. Pepe y Lucy Bomb y otras chicas del montón. Encontré de todo en el laberinto de pasión. Pepe y Lucy Bomb y otras chicas del montón. Encontré de todo en el laberinto de pasión.